extraño mucho. Sabes que no es necesario tenerte entre mis brazos para saber que te amo. Y si un día te sientes mal, recuérdame. Y si un día quieres llorar, búscame y abrázame, que yo estaré y te diré. Sabes que te quiero, sabes te deseo, sabes que me muero por vos. Sabes que te quiero, sabes te deseo, sabes que me muero por vos. Sabes que me muero por vos. Sabes que te quiero, sabes que te deseo, sabes que